Bueno, agradecemos a los abogados que están llevando la defensa de los compañeros. Es importante mencionar que la abogada Silvia está llevando también el caso de Abraham Cortés, el chico de la tentativa de homicidio, y no hay familiares que aún respondan por él. A continuación, la compañera Arely Guerrero Villanueva nos va a leer el comunicado Los Amigos Expresan, que en compañía con los chicos se han estado realizando acciones y, bueno, esta es parte de los comunicados. Estamos como sociedad civil entrampados entre la arbitrariedad y la burocracia. Llevan más de 100 días presos y estamos a la mitad de un sinfín de herramientas legales que hemos tomado con la intención de explorar y agotar todos los caminos posibles que demuestren su inocencia. Sin embargo, la aplicación de la justicia es lenta y tortuosa, si nos atenemos a sus mecanismos, poco efectiva y además permeada por intencionalidades políticas y particulares. Estamos a mitad del trámite del amparo contra el auto de formal prisión, una apelación ante la decisión del juzgado de desechar un incidente de desvanecimiento de datos, una apelación contra una sentencia condenatoria, todo lo cual detiene los procesos y alarga su prisión. Se cuenta con los videos de las cámaras de seguridad pública, videos de medios de comunicación y otro de un local comercial, con los cuales se muestra que no participan en actos delictivos, que las acusaciones y las declaraciones de los elementos policíacos son falsas. Todo ese material deben exponerlo los medios de comunicación para hacer una denuncia pública de lo que está ocurriendo, de cómo buscan arrebatarles su vida y libertad por motivos completamente ajenos a la justicia. Conminamos a los medios de comunicación a no ser partícipes de la difamación, la criminalización, la mirada simplista y acrítica de los movimientos de protesta. Se usa el calificativo anarquista con ligereza y sin contenido, sin informar de su significado teórico e histórico. No es la primera vez que esto sucede. Nuestros tatarabuelos presenciaron el uso del calificativo comunista con la misma intención. El vocablo anarquista ya había sido condenado en tiempos anteriores a la Revolución Mexicana. Sencillamente exigimos respeto e información en torno a todas las perspectivas ideológicas que pugnan por mejores condiciones de vida y derecho para la sociedad. Son pilares de la democracia los derechos a la manifestación, a la libre expresión, a la información y a la protesta. Son los medios por los cuales se puede exigir el cumplimiento y mejora de las leyes que conforman el Estado de Derecho. Lo que está sucediendo en nuestra ciudad y el resto del mundo es un proceso de criminalización de la protesta que atenta contra la democratización ciudadana alcanzada. En ese proceso se usa a los presos de conciencia como instrumento para imponer semejantes prácticas regresivas en lugar de alentar mecanismos para que la sociedad tome cada vez mayor responsabilidad en las decisiones que le competen. Todos esos derechos son hoy violados, no solo por el gobierno, sino por poderes fácticos que optan por el amarillismo y la desinformación antes que la discusión crítica colectiva de los problemas locales y nacionales. Exigimos su libertad, nuestro derecho a manifestarnos, por la libertad de los presos de conciencia del 2 de octubre.